La historia humana está plagada de grupos elitistas, grupos que se hacen conocer como sociedades secretas. A partir de hoy, vamos a abrir un ciclo que estará íntimamente relacionado, o más bien dedicado, a hablar acerca de esta clase de sociedades. Sociedades que han, de alguna forma, cambiado el rumbo de la historia. Hoy comenzamos con la sociedad Thul. Este es el quinto canto del ritual. Yeah. Pues como lo acaban de escuchar, señores, este es el quinto canto del ritual, el cual estará dedicado a hablar, a escudriñar los secretos de la antiguamente conocida Thulgesellschaft o la sociedad Thul, una sociedad que pues tuvo un paso importante históricamente hablando, ya que esta sociedad y otra conocida como la sociedad Brill o la Brillgesellschaft tuvieron un peso importante para que el partido nazi se consolidara en el poder de Alemania y por lo tanto fueron bases para que comenzara este conflicto bélico conocido hoy por hoy como la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues abrimos el ritual del día de hoy con un estreno. Pues sí, es un estreno, de hecho. Esto que escucharon, señores, es lo nuevo de un proyecto noruego, de los pioneros del black metal noruego, encabezado por un cabrón conocido como Count Grishnak o Christian Vikernes, posteriormente Bark Vikernes. Estamos hablando ni más ni menos del nuevo disco de Bursum, producción que lleva por título Velus y que pues está por salir el 8 de marzo entrante. Escuchamos el track número 2, Velus Doet o Velus Dead, un álbum que estaba originalmente planeado para ser titulado Der Weite Guten o The White God, el Dios Blanco. Y bueno, este disco pues enteramente está escrito, compuesto y ejecutado por el personaje conocido como Bark Vikernes. Y bueno, vamos a hablar acerca de la sociedad Thul, señores. También en este ritual vamos a comenzar a poner algunas peticiones, algunas rolas que nos han pedido escuchar. Así que pues quédense a escuchar este quinto canto. Mientras tanto, vámonos con esto de un proyecto conocido como Of Hell. Ahorita van a checar este nuevo proyecto que tiene Shagrat y uno de los ex integrantes de, ¿cómo se llamaba? Godseed. Este güey llamado King. Es un proyecto en el que, bueno, ellos dos son los únicos integrantes. Tienen miembros sesioneros como Frost de Satyricon y Icedale, que ha participado con el proyecto Malignant Eternal. Así que vámonos con esto, señores. Esto es Of Hell, de su producción debut, The Underworld Regime. Vámonos con esto. Some Bueno, pues ahí estuvo Obgel, proyecto nuevo, proyecto integrado por Shagrat de Dimmu Borgir y por King, quien ya ha estado en Gorgoroth y en Godseed. Esto fue Devil's Harlot, track 1, track que abre su debut que se titula The Underworld Regime. Esto que pues nos pidieron escuchar porque tienen sus dudas acerca de pues la calidad de la banda, pues no es nada del otro mundo el disco, bueno, la banda no es nada del otro mundo, pero pues yo creo que tendrá, o bueno, encontrará algunos adeptos. ¿Qué es la Sociedad Thule? Bueno, pues conocida en alemán como Thule Gesellschaft, originalmente era un grupo de estudio de la antigüedad alemana. Fue un grupo ocultista y populista, que bueno, en alemán vendría siendo Volkisch, algo así. Esta palabra se refiere a un populismo con un enfoque romántico del folclore de una nación o de una región. Fue formado por allá de 1918, el 17 de agosto de 1918, por Rudolf von Sebottendorf, un ocultista alemán, y fue fundada como una rama muniquesa de la Germanenorden, una orden secreta fundada a principios del siglo XX. El nombre de esta sociedad proviene de aquel nombre con el que los geógrafos grecorromanos conocían a las tierras más allá del norte, hoy conocidas como Escandinavia. Se dice que la Thule Gesellschaft ayudó a consolidar el poder del partido nazi. Fue notable principalmente por ser la organización que patrocinó la Deutsche Arbeiterpartei, que más tarde fue transformado por Hitler como el partido nazi. Pero ¿cuál era la creencia? ¿Cuál era el motivo de la creación de esta sociedad? Bueno, los orígenes están asociados con la Germanenorden, también conocida como la Orden de los Teutones, que fue fundada por allá de 1912. Se dice que Rudolf von Sebottendorf sostuvo más tarde que originalmente pretendió que esta sociedad Thule fuese un vehículo para promover sus propias teorías ocultistas, pero que debido a la presión ejercida por la Germanenorden se hizo énfasis en los temas políticos, nacionalistas y antisemitas, dado que esta afirmación fue hecha mientras los nazis seguían en el poder y von Sebottendorf tenía poco que ganar con la negación de su antisemitismo, pues se maneja que bien pudo ser cierto esto. Pero las creencias principales, el principal interés de la sociedad Thule fue una especie de reivindicación sobre los orígenes de la denominada raza aria. Básicamente, los principales objetivos, aparte de la reivindicación del arianismo, fueron la expansión del racismo, el antisemitismo y el anticomunismo. Lograron alcanzar la cantidad de 250 seguidores en la ciudad de Múnich y 1500 en toda la región de Baviera, los cuales se reunían de forma periódica en el hotel Munich Wir Harzeiten, conocido como las Cuatro Estaciones. Las principales actividades que llevó a cabo esta sociedad fueron la compra del periódico local Münchner Beobachter, el Observador de Múnich, que fue renombrado a Münchner Beobachter und Sportblatt, el Observador de Múnich e Información Deportiva en español, con el fin de atraer un mayor número de lectores. Este periódico acabó convirtiéndose en el Volkischer Beobachter, o el Observador del Pueblo, que fue el principal periódico del régimen nazi. Otra de las actividades más fuertes de la Thule Gesellschaft fue la formación del partido Deutsche Arbeiterpartei, Partido Alemán de los Trabajadores, en el año 1919, partido al que se une un personaje conocido por la historia como Adolf Hitler. En el 1920 este partido pasó a convertirse en el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, más conocido como el Partido Nazi. hablando de las creencias más arraigadas de la sociedad Thule, una de ellas está relacionada con el nombre, que básicamente Thule es un término usado en las fuentes clásicas para referirse a un lugar, generalmente una isla en el norte lejano, que a menudo es comparada con Escandinavia. Última Thule, en la geografía romana y medieval, puede también denotar cualquier lugar distante situado más allá de las fronteras del mundo conocido. Este sitio fue mencionado por primera vez por el geógrafo y explorador griego Piteas de Masalia en el siglo IV a.C. Piteas dijo que Thule era el país más septentrional, 6 días al norte de la isla de Gran Bretaña, y que el sol de pleno verano nunca se puso allí. Para Procopio de Cesarea, Thule era una isla grande del norte habitada por 25 tribus, que claramente la compara con Escandinavia, ya que varias tribus son fácilmente identificables, tales como los gautas y los saami. Procopio escribió también que cuando los érulos volvieron, ellos pasaron junto con los Barni y los daneses cruzando el mar a Thule, donde ellos se asentaron al lado de los gautas. Thule se ve a veces por tener algo en común con la Atlántida, el lugar más probable para esta zona, esta región. Se considera actualmente pudiera ser la costa de Noruega. En efecto, un estudio del año 2007 realizado al mapa de Claudio Ptolomeo por el equipo de investigadores de la Universidad Técnica de Berlín, dirigido por Eberhard Knoffel, Dieter Legermann y Frank Neitzel, identifica a Thule en la isla actualmente llamada Smuela, ubicada frente a la ciudad de Trondheim, sede de la tribal realeza escandinavia hacia el siglo I. Otros historiadores piensan que las islas de Shetland, las islas Feroe, Islandia o Groenlandia pudieran ser el lugar donde se situaba Thule. En la Edad Media, el nombre se utilizó a veces para denotar a Islandia, tal como por las actas de Adam de Bremen, de los obispos de la iglesia de Hamburgo, donde él cita probablemente el uso de viejos escritos acerca de esta región. Místicos nazis buscaron por todo el mundo la ubicación del Thule histórico, que ellos creyeron era la patria de la antigua raza. Die! You must be! Por supuesto que, como muchas sociedades secretas, la sociedad Thule tenía creencias esotéricas, por lo cual se mantuvo con estrechos contactos con varios seguidores de la doctrina llamada Teosofía. ¿Qué es la Teosofía? Bueno, según esta doctrina, todas las religiones constituyen intentos del hombre para acercarse a lo divino. Cada religión poseía una porción de una verdad universal, o todas abordaban los mismos hechos, aunque cada una empleaba un prisma cultural e histórico propios. El objetivo de esta doctrina era estudiar todas las corrientes religiosas, filosóficas y científicas que han existido a lo largo de la historia en busca de la sabiduría divina. Por otra parte, la sociedad Thule alegaba que la tierra era hueca en su interior y bajo el suelo existía una sociedad que habitaba dentro de la misma. Se pensaba que esta sociedad era de origen extraterrestre o era la sociedad de la que surgieron el resto de las sociedades humanas más antiguas. La Alemania nazi trató de ponerse en contacto con estas sociedades con la intención de forjar una alianza con ella para encabezar un gran conflicto armado en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. A esta creencia se le maneja como la existencia de la sociedad intraterrestre, algo que, pues, estuvo muy presente dentro de los tulistas. Y bueno, otro tema muy recurrente dentro de la sociedad Thule era la antroposofía. También eran frecuentes, como expresa el lema Der Weg ist in dir, el camino está dentro de ti. La autorrealización y la posición suprema de la persona humana eran esenciales para los zulistas. Si bien los grupos nazis incendiaron el primer Gefängnis y la antroposofía huyó a Suiza, donde se encuentra hasta ahora. Till you Y bueno, ¿cuál fue el alcance? ¿Cuáles fueron las actividades de la Azul Gesellschaft? Bueno, se maneja que la Azul Gesellschaft atrajo a unos 250 seguidores solo en Múnich y aproximadamente 1500 en toda Baviera. Estos encuentros que tenía la sociedad Azul se llevaban a menudo a cabo en el por entonces lujoso hotel muniqués Bier Harzeiten, conocido como las Cuatro Estaciones en español. Los seguidores de la Azul Gesellschaft, como admitió el propio von Sebottendorf, estaban muy poco interesados en sus teorías ocultistas, pero mucho en el racismo y en combatir a judíos y comunistas por igual. Una versión de los planes de la sociedad da cuenta de lo anterior dicho. En tanto, se dice que sus miembros planearon secuestrar al primer ministro socialista Kurt Eisner. Tras el establecimiento de la República Soviética de Baviera, fueron acusados de intentar infiltrarse en su gobierno y de haber intentado un golpe de estado allá por el 30 de abril de 1919. Durante dicho intento, el gobierno soviético apresó a varios miembros de la sociedad Azul y posteriormente los mandó ejecutar. Otra de las actividades que realizó la Azul Gesellschaft fue la compra de un semanario local conocido como Münchener Beobachter, el observador de Múnich, y le cambió el nombre a Münchener Beobachter und Sportblatt, que vendría siendo el observador de Múnich e información deportiva, esto con el intento de mejorar su circulación y atraer a más lectores. Posteriormente, el Münchener Beobachter se convertiría en el más adelante Volkischer Beobachter, el observador del pueblo, que posteriormente sería conocido como el principal periódico del régimen nazi, editado por Karl Harrer. En 1919, el miembro de la sociedad Azul, Anton Drexler, que había establecido vínculos entre la sociedad y varias organizaciones extremistas pro derechos de los trabajadores de Múnich, fundó junto con Karl Harrer, editor principal de Volkischer Beobachter, el Deutsche Arbeiterpartei, conocido por sus siglas DAP o Partido Alemán de los Trabajadores. En ese mismo año es cuando un personaje conocido como Adolf Hitler se une al partido. Para el 1 de abril de 1920, el DAP había sido refundado como el National Socialist Deutsche Arbeiterpartei, conocido después como Partido Nazi o Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Para ese entonces, von Sebottendorf había ya abandonado el Azul Gesellschaft y nunca se unió al partido nazi. Muchos otros miembros de esta sociedad secreta o del DAP fueron más adelante personajes prominentes dentro de la Alemania nazi, incluyendo a Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Hans Frank, Karl Harrer, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Julius Streicher. A Dietrich Eckart, que había entrenado las habilidades de Hitler para el discurso público, le dedicó su libro Mein Kampf o Bild. Aunque se afirma comúnmente que Adolf Hitler era miembro dentro de la Azul Gesellschaft, hasta el momento no hay alguna evidencia o prueba sólida al respecto. Por el contrario, sí la hay de que nunca asistió a una reunión, como lo atestigua el diario de Johannes Hering, de las reuniones de dicha sociedad secreta. Otros miembros fueron Karl Fiedler, Wilhelm Frick, Michael Frank, Heinrich Host, Wolfgang Pongratz, Wilhelm Afors, Johann Ott, Hans Riemann, Max Sesselmann y Hans Arnold Stadler. Dos aristócratas bien conocidos del grupo fueron la condesa Hella von Bestrap, una mujer joven que actuaba de secretaria, y el príncipe Gustav von Thurn und Taxis, ambos quienes estuvieron entre los rehenes secuestrados y ejecutados por el gobierno comunista en Múnich ya en 1919. Después de que Hitler llegase al poder, la Azul Gesellschaft fue una de las muchas organizaciones disueltas, a pesar de que fueron motores que lo ayudaron a subir al poder. Cuando von Sebottendorf volvió a Alemania y publicó un libro sobre la sociedad Azul titulado Before Hitler Came, fue arrestado y su libro prohibido. No obstante, se ha argumentado que algunos miembros de la Azul Gesellschaft y sus ideas fueron incorporadas al Tercer Reich. Algunas de las enseñanzas de la sociedad Azul fueron recogidas en los libros de Alfred Rosenberg. Muchas de las ideas ocultas también encontraron el favor de Heinrich Himmler, quien, como Hitler, tenía un gran interés hacia el misticismo. Se rumorea que una resucitada Azul Gesellschaft se habría reunido durante la época del Festival Bayreuth en 1966. Entre los participantes habrían estado un estudiante de intercambio estadounidense conocido como Jean A. Stadler, pariente lejano de Gauleiter, Hans Arnold Stadler. El relato de Stadler de esa reunión está incluido en los diarios inéditos que más adelante se convirtieron en propiedad del editor de revistas Raymond Hall. Thank you. Todo lo anterior ha provocado que la Azul Gesellschaft, al igual que no una parte de las sociedades secretas, estén envueltas en las famosas teorías de conspiración. Se maneja que como la sección anenerve de las SS y debido a su pasado ocultista, la Sociedad Azul se ha convertido en el centro de muchas teorías conspiratorias sobre la Alemania nazi. Tales teorías incluyen la creación de una nave espacial y de armas secretas, debido a que el grupo ayudó a Hitler con sus habilidades de oratoria. Algunos han sugerido incluso que la sociedad le concedió de alguna manera poderes casi mágicos que contribuyeron a su posterior éxito. También se afirma que la Sociedad Azul contaba con una psíquica llamada María Orsich, que los convenció de que la raza aria no era originaria de la Tierra, sino que provenía de la estrella Aldebarán de Tauro, a unos 65 años luz de distancia de la Tierra. Además, también se ha sugerido que esta sociedad secreta se fundió con otra llamada Brill Gesellschaft, de la cual hablaremos más adelante, y con la DHVSS, que entre sí se llegaron a fusionar en algún momento, probablemente entre 1919 y 1920. Se maneja que la DHVSS habrían adorado a una diosa alemana de la montaña llamada Isia, así como a la piedra negra conocida como Schwarzer Stein. Esta clase de cosas han hecho que sobre todo la Azul Gesellschaft y la Brill Gesellschaft estén envueltas en muchas teorías de conspiración relacionadas con el régimen nazi y también con las tecnologías que el gobierno ruso y el gobierno norteamericano han empleado para, o más bien emplearon durante la Guerra Fría. Yeah. De esta manera llegamos al final de este quinto canto. Como les mencioné al comienzo, primer canto de una serie que estará destinada a hablar de sociedades secretas. Tenemos, bueno, de momento tengo la información de la Thulgesellschaft que ya les presenté. Tenemos por ahí la información de la sociedad Brill, sociedad, bueno, conocida como la Brillgesellschaft. Por ahí llegaron a sugerir hablar de los rosacruces, de los masones. Yo creo que este primer ciclo vamos a tratar de hacerlo por partes. Yo creo que este primer ciclo que tratará de sociedades secretas vamos a dejarlo en cuatro o cinco cantos. Vamos a ver si podemos conseguir bien la información de los rosacruces. Pero bueno, con esto terminamos, señores. Ahí está la información de la Thulgesellschaft. Está algo resumida, pudieron darse cuenta. Pero a grandes rasgos es parte de lo que ocurrió en esta sociedad secreta. Aunque yo difiero un poco al respecto de que fue de las que más apoyó al régimen nazi. Yo me inclino más por la Brillgesellschaft. Más adelante, en el sexto canto, vamos a ver por qué. Pero mientras tanto, señores, pues ahí estuvo este canto. Como no lo hice a lo largo de este, vamos a hacer lo mismo que los anteriores. Vamos a manejar el setlist, pues ahí en el... postemos el canto en el blog. Y yo creo que lo vamos a empezar también a meter en el MySpace. Así que bueno, tuvimos estrenos, tuvimos lo nuevo de... Ursum, lo nuevo del proyecto que tienen Shagrat y King, conocido como Ophel. También tuvimos lo nuevo de Fintroll. Pero bueno. Entonces, pues ya con esto llegamos al final. Yo los voy a dejar con esta rolita que nos están pidiendo un poco de la banda Ariman, de allá de Hungría, directamente de Mist Pain Path, su más reciente producción discográfica. Esto es Witch Veil, track 3, otra rolita que nos han pedido allá en el mail del programa, bueno, en el mail del podcast. ¿Cuál es este mail? Pues es dark.ritual666@hotmail.com. dark.ritual666@hotmail.com. Pues ahí pueden hacerme sus comentarios, peticiones de rolas, sugerencias acerca de algún tema del que quieran que hablemos. Por ahí también ya nos han sugerido hablar de culturas antiguas. Vamos a irlo haciendo más adelante. Ahorita primero vamos a hablar de sociedades secretas. Más adelante yo creo que vamos a hablar de culturas antiguas o tal vez algunos rituales paganos. Ya veremos cómo lo hacemos, pero esto fue todo por el día de hoy, señores. Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual Podcast en su quinto canto. Que la maldad y el paganismo los acompañen.